emociones. Y te aseguro que no hay nadie más que tú. Solo tú, solo tú. Y yo te juro no hay nadie que me haga ver el universo. No, no hay nadie que me haga sentir con un beso así en el aire. Y que sus ojos lleven puesto tanto amor. Y yo te juro no hay nadie. Y más que niña caprichosa eres un ángel. Si te entristece llora el sol inconsolable. Y te juro no hay nadie que iguale tu amor. ¿Escucha? Es preciso decir que no, cuando se tiene el alma herida, porque el amor de los dos, el que una vez fue el mejor, hoy me lastima. Es preciso decir que no, cuando no existe otra salida. Quisiera llorar.